Estos grandes espacios nunca beneficiaron la economía. Es un error haber permitido y un horror haber permitido que muchas grandes superficies sean instaladas en el medio de centros urbanos. Pero bueno, ya están y lo que hay que generar es políticas que les distraigan los productos a estos grandes grupos y pasen al comercio minorista, que en muchos casos suelen, con una ganancia mucho más estrecha, ser mucho mejor proveedores de esos productos y beneficiar el bolsillo del consumidor. Ahí Red Comprar está trabajando y creo que ahí es donde radica un secreto de futuro.